¿Cómo podemos prevenir el ciberbullying? Protege tu seguridad. Acepta las peticiones de tus amigos y conocidos. No tengas miedo a bloquear a los desconocidos. Elige bien el contenido que compartes. Ignora los comentarios de haters. Compórtate tal y como eres en la vida cotidiana. Sé consciente de que el ciberbullying es un delito.